compañeros, pues si os parece vamos empezando el acto. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes, tanto a los de las librerías y distribuidoras, como a los mismos asistentes al acto, el venir. Sabemos que es duro venir un domingo por la mañana. Estamos repitiendo un poquito el esquema, además, de los domingos por la mañana, de las conferencias dominicales que ofrecía Francisco Ferrer Guardia, que se llevaba de calle a la gente que habitualmente acudía a misa o habitualmente estaba embriagada de la noche anterior o del mismo domingo por la mañana. Pues nosotros estamos recuperando un poquito ese origen. Así que la verdad, agradeceros a todos, agradecer a Juan que haya venido desde Andalucía, desde Jaén más concretamente, a ofrecernos esta conferencia y posterior debate que vamos a disfrutar. Estos decides de la organización del encuentro del libro anarquista, que hacemos una valoración muy positiva por lo que hemos venido hablando de estos 4 días. Ha sido el 7º encuentro, ha sido fantástico, quedamos muy satisfechos y esperamos que en el 8º nos volvamos a ver y entre todos volvamos a compartir este tipo de experiencias. Recordar también que al concluir la charla van a seguir las editoriales expuestas y también vamos a tener la comida a partir de las 2 de la tarde en el local que tenemos en esta misma calle. Vale, la charla que concluye el 7º encuentro libro anarquista de Salamanca nos la va a ofrecer Juan Cruz López. Juan Cruz López es un compañero que ha participado en varios encuentros desde hace unos cuantos años, tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Hace 2 vino a ofrecernos un recital poético de su libro editado además recientemente, con posterioridad a ese recital, Negra Flama, editado por el Sindicato Oficios Varios de CNT de Jaén. Y Juan, por su interés y por su labor creadora, ha realizado, junto a otros compañeros, una editorial de libros y propuestas libertarias, y no solo libertarias, también culturales, me atrevería a decirlo. Se llama Piedra, Papel, Libros, esa es su denominación. Tiene sede en Jaén, donde participa Juan, y ha editado diferentes libros y libelos que cuando termine la charla, si queréis, podéis acercaros y podéis consultarlos. Ha editado de Rosa Luxemburgo, la revista Cotarro, que va a tener 10 ejemplares, se llegan ya, si no me equivoco, por el 7º, que tengo en mis manos. Libros de George Palante, textos de André Unín. Uy, se me cae. Textos relacionados con la sexología y el anarquismo de una compañera militante libertaria madrileña, Laila Martínez, y el libelo que vamos a presentar hoy, Anarquismo y lucha antialcohólica en la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Texto original de 2 autores, 2 académicos, Mariano Lázaro y Manuel Cortés, que presentará Juan. Quería empezar el acto, una vez indicada esta presentación, citando a un historiador francés muy reconocido que historió toda la Guerra Civil Española y el periodo prerrevolucionario, la Segunda República, Gerald Brennan, que comparaba el éxito del anarquismo español, ese movimiento de masas que trajo a tanta gente, que supo inculcar los valores y los ideales anarquistas y llevarlos a una práctica libertaria. Decía que el éxito se debía en gran parte, comparándolo con las casas del pueblo de UGT, es decir, los espacios socialistas, que el pueblo se sentía realmente identificado en los ateneos libertarios, en las casas del pueblo anarquistas, porque eran lugares que no eran de ocio burgués. Eran lugares, los ateneos libertarios, donde no se consumía alcohol, donde se fomentaba el debate, donde se realizaban actos poéticos, actos culturales, donde se conocían los problemas del vecindario. No tenían lo que podíamos conocer a día de hoy como una barra, que en las casas socialistas sí la había, que se convertían en un bar más, donde se jugaba las cartas, donde se fumaba, donde se bebía alcohol hasta altas horas de la madrugada. No, los libertarios, aunque nos parezca ahora increíble, lo hacían de esta otra manera. Eran lugares libres de alcohol, libres del juego de azar y libres de lo que hoy podríamos llamar, o intentaban en gran parte, de los cotilleos tan extendidos y que en la sociedad moderna pues, es uno de los pilares básicos. No me quería prorrogar más en esta presentación, simplemente citando a un politólogo, que no voy a dar el nombre por si alguien me tira las orejas, porque es un poco conflictivo, pero me parece un texto que me apetece leerlo. Hace un análisis de diferentes obras cinematográficas, en este caso de una obra de Luis Buñuel, Simón del Desierto, y habla un poquito del ser revolucionario, de por qué el ser revolucionario a día de hoy es algo rechazado, algo que no hay identificación. Los niños quieren ser futbolistas, quieren tener mucho dinero, los mismos valores, los mismos currículos, las mismas leyes, todo fomenta para que el revolucionario sea rechazado, sea un inadaptado. Y esa gente de la que hablaba Juan, era revolucionaria y estaba muy integrada en la sociedad de sus días. Tanto que la moral revolucionaria, me atrevería incluso a decirlo, pues era la predominante y la que a punto estuvo de imponerse como hegemónica. Algo que a día de hoy, pues lamentablemente, pues no hemos conseguido lograr. Cita analizando a Buñuel, este politólogo. El Buñuel que ha sabido escandalizarse burlándose de la religión, asume que la sociedad avanza en un sentido que ya no le permite escandalizar a nadie. Buñuel se da cuenta que en los nuevos tiempos la moral, tenga la base que tenga, religiosa, laica, conservadora o revolucionaria, se ha desmoronado. En esta sociedad, los santos, como los revolucionarios, se convierten en personajes patéticos. Y de esta forma terminamos viendo a Simón el estilista, el protagonista del cine, como el clásico tipo antisocial y amargado, que no sabe divertirse en una discoteca, de la que no le permiten salir. Tendrás que aguantar hasta el final, le dice el diablo, en una sugerente profecía fukuyamista, porque el final nunca termina. Este mundo carente de los sentidos clásicos que presenta Buñuel es el mundo de nuestros días, es el mundo postmoderno. Muchas gracias, Juan. Cuando quieras, pues. Bueno, pues gracias, Carlos, por la invitación. Para mí yo creo que el tercer año o el cuarto que vengo. Y siempre, pues bueno, siempre lo digo, siempre que vengo a Salamanca me siento aquí como en casa. Y bueno, y este año vuelve a ser otra vez un placer venir. Gracias a todos y a todas también por venir, que sé que bueno, que es una hora difícil y es un día difícil, pero bueno, espero que estamos gente para hacer un debate interesante. Yo no pienso conducir ni nada, pero bueno. En realidad, vengo a hablar estrictamente, ¿no? Como editor, me hubiera gustado que tener la posibilidad de que hubiera venido alguno de los autores, que yo creo que defenderían mejor el texto que yo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Para mí, hablar del libelo sin hablar del proyecto, entre comillas, de la editorial, me resulta relativamente difícil. Entonces, con vuestro permiso, voy a contextualizar un poco el por qué la edición de este libelo y eso tiene que ver con una colección muy concreta. La editorial en principio va a manejar varias colecciones. Esta, que es la colección de historia, se llama Serie Transhistoria. Luego hay una colección de narrativa, que publicamos novelas como El Mexicano, de Jack London, con una nueva traducción, que está ambientada en la Revuelta Magonista, en México, y luego una colección de ensayos, ¿no? que son libros del borde, ¿no? En la colección de historia, a mucha gente la verdad le había siempre ha generado como cierta, sobre todo en la tierra, ¿no? Como una especie de generar como confusión, ¿no? La colección de historia tiene ahora mismo tres títulos. El orden reina en Berlín, de Rosa Luxemburgo, El problema del poder en la revolución, de André Unín, y este, ¿no? En realidad no publicamos textos en la colección de historia, no publicamos textos libertarios. Lo que publicamos o lo que ponemos en valor son textos que tienen una significación especial y que pueden ser leídos como una especie de pasaje. Son en realidad una ventana a ciertos momentos históricos determinantes para el devenir de los de abajo y de las de abajo, y no pretendemos hacer estudios sesudos a propósito de eso, sino que a través de un pequeño texto levantar la curiosidad suficiente como para que la gente se meta en la tripa de la historia, ¿no? Y no la historia que nos viene desde arriba, ¿no? Está aquí el compañero de Contrahistoria que sabe muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, meterse en la tripa de la historia es muy agradecido, porque te hace estar muy de pie, ¿no? sobre las cosas, ¿no? Y eso es lo que pretendemos un poco con esta colección. Publicamos El orden reina en Berlín porque es un pequeño texto que Rosa Luxemburgo escribió día hora antes de que la mataran. publicamos el problema del poder en la revolución porque fue la última conferencia pública que hizo André Unín, justo apenas 2 semanas antes de que los estalinistas lo secuestraran y lo mataran. Y son textos de una calidad tremenda, bajo mi punto de vista, independientemente, que aportan un valor histórico muy, muy importante. Y me da igual que sea Rosa Luxemburgo, que sea André Unín, que no sean autores, que no sean libertarios. Lo que pretendemos es que esa colección de historia sea una colección útil, y útil intentando llegar a sitios donde generalmente las publicaciones del movimiento no llegan. Y en ese sentido también no hemos atrevido a publicar libelos y a publicar fanzines con textos cortísimos que se venden súper baratos, pero que intentamos colocar donde podemos y que están teniendo muy buena salida y muy buena acogida. Para mí, que textos como este tengan circulación, generen debate, sirvan de base para que haya un crecimiento colectivo, un debate entre iguales, es lo más gratificante. Y sin duda alguna, básicamente el proyecto de la editorial, con esa satisfacción, ya es suficiente, ¿no? Por lo menos para los compañeros que estamos detrás de ella. Entonces, en Aquí Muy Lucha Antialcohólica, hasta cierto punto también es un texto que permite, ¿no?, visibilizar un montón de realidades que bajo mi punto de vista son imprescindibles para transformar, digamos, la mirada de las mayorías con respecto al movimiento, ¿no? A mí no me importa, lo digo sinceramente, no me importa especialmente que la gente, digamos, tenga asociadas determinadas miradas, ¿no? O sea, pues que tengas determinadas miradas que identifican, por ejemplo, anarquismo con tal. Muy fácil, ¿no? Durante mucho, mucho tiempo, digamos que hay como una especie de mirada mayoritaria que asocia un poco el anarquismo, ¿no? Ya no tanto con la violencia, sino con, bueno, no sé, con la droga, con, no sé, tampoco, permitidme que balbucee un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que este me parece, cuando lo leí por primera vez, me parecía que era un texto que, en la medida en la que se pueda leer, que pueda circular, que pueda ser leído por gente que no sea del movimiento, permite transformar hasta cierto punto esa mirada de la gente con respecto al anarquismo, ¿no? Porque muy poca gente sabe que el movimiento libertario, uno de sus pilares fundamentales, como movimiento que llegaba a gala, o bajo mi punto de vista, eso es algo que de lo que deberíamos sentirnos orgullosos y orgullosas, era un movimiento que, bajo mi punto de vista, renunciaba, ¿no?, a esa aspiración de ciencismo, ¿no?, de cientificismo, del marxismo, porque yo creo que aspiraba a ser un movimiento de carácter humanista, de un fuerte contenido ético, moral, si se quiere, y no renunciaba a ello, ¿no? Y precisamente, solo desde esa concepción de la ideología como algo que no puede ser estereotipado, que no puede estar canonizado, no tenemos un texto como El Capital, ¿no?, que ha sido leído, destripado, ha generado 50.000 escuelas de pensamiento, ¿no? Era eso, un movimiento de carácter profundamente ético que planteaba, lo primero, la posibilidad de la renovación individual. Es decir, planteaba la posibilidad, o bajo mi punto de vista, yo lo interpreto así, de que no había que esperar a que la sociedad futura nos transformase, sino ya el mismo movimiento te transforma. Y ya el mismo movimiento te arranca de la sociedad capitalista y te convierte en otra cosa, o te ayuda a transformarte en otra cosa. Entonces, en ese sentido, de movimiento de carácter ético, la reflexión en torno al problema del alcoholismo y la reflexión en torno al juego, al comportamiento, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras, más allá del mismo entorno laboral, es un tema que es fundacional en el movimiento libertario. Y que en el Estado español tenía un peso importantísimo en el movimiento. No hay que pues bueno, no hay que aventurar demasiado, no hay que hacer una arqueología de publicaciones muy sistemática para darse cuenta que había una infinidad de publicaciones naturistas, vegetarianas, antialcohólicas, que eran vanguardistas en el momento. Y que no eran solo leídas por gente del movimiento libertario, sino que eran leídas por gente de todo pelaje, que encontraba en esa revista algo que no se decía en ningún sitio. Y eso se ha seguido arrastrando, ha sido sepultado por los discursos, digamos, tanto académicos como sociales, que han echado una luz o han ofrecido una mirada hegemónica sobre el anarquismo que no se corresponde con toda su complejidad. Y precisamente textos como este lo que entiendo es que pueden ayudar a eso, a que la gente vea el movimiento libertario de otra manera, ¿no? Centrándonos ya en el tema, el texto está hecho por Mariano Lázaro, que es un historiador zaragozano, que lleva mucho tiempo sin escribir a propósito del movimiento libertario, pero cuando era joven se dedicó a investigar un poco todo lo que era el... No las luchas de carácter económico, analizaba, digamos, las luchas soterradas, entre comillas, o las luchas menores, ¿no? Entre comillas también, y perdonad que lo exprese así, ¿no? Le interesa sobre todo el tema de la lucha contra el alcoholismo dentro del movimiento libertario, la lucha contra la prostitución, la lucha contra los juegos de cartas, el ateneísmo, el vegetarianismo y demás, ¿no? Y el texto además lo hace con Manuel Cortés, que es médico y que es un especialista, el hombre ha tenido un especial interés por lo que es la historia de las adicciones y la adicción, la historia de la adicción y cómo se relaciona eso con el control social, ¿no? Entonces el texto está planteado desde ese punto de vista, ¿no? Desde un historiador y un médico especialista en adicciones, ¿no? Entonces, esa concepción, digamos, moralista o ética no, se construye desde el principio y tiene que ver con un análisis, pues, de la realidad, que no era una realidad del Estado español, sino era una realidad asociada a todo el proceso de industrialización y que llevaba aparejado pues el hecho de que en las zonas donde se había llevado a cabo esos procesos de industrialización durante el siglo XIX, pues lo que sabemos, ¿no? Había unos niveles de alcoholismo tremendos, pero no solo en las zonas industrializadas, sino en la zona asociada a la minería, en un montón de sitios, la situación de la clase trabajadora en ese sentido era lamentable, porque era currar durante 14 horas y cuando currabas, pues era la típica escena de salir al bar y llegar al día siguiente borracho al trabajo. Eso se expresa así en un montón de textos, pero en un montón. O sea, de gente quebrada de dolor, o sea, antiguos compañeros y compañeras quebrados de dolor al ver la irresponsabilidad, entre comillas, ¿no? Una irresponsabilidad que a ellos le dan una explicación social. Quebrados de dolor porque su vida apestaba tanto, eso sobre todo pasa con la minería, que iban al bar a morir, a rentar, a olvidarse completamente de todo. Eso, por ejemplo, esa reflexión a propósito del alcoholismo vinculada al mundo del trabajo. En Inglaterra hubo unos procesos generalizados, o sea, bestiales, de alcoholización. Hay una reflexión tremenda en todo a finales del XIX, sobre todo de todo el anarquismo de carácter anglosajón, a propósito del vicio, ¿no? Muchísimos textos. Ahí, nosotros vamos a editar un texto de un anarquista individualista americano, se llama Lysander Sponheck, llama Los vicios no son crímenes, ¿no? Y viene a hablar un poco de que el sistema, entre comillas, político, moral, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacía era que criminalizaba tremendamente, ¿no?, a aquellos trabajadores que bebían, que eran alcohólicos, los criminalizaba, los castigaba y los sometía a caridad. Y esta gente decía, no joder, esto es un problema social y el alcoholismo solo acabará con el capitalismo. Destruyamos el capitalismo y se acabará con el alcoholismo, ¿no? Entonces, eso es algo fundacional en el movimiento libertario. O sea, los mismos textos de Bakunin. Bakunin tiene su famosa frase, ¿no?, de el obrero y la obrera tiene tres caminos para la liberación, ¿no? Yo creo que la sabéis, ¿no? O sea, el primero la iglesia, el segundo el bar y el tercero la revolución social, ¿no? Él equiparaba, pues bueno, o sea, el alcoholismo como un producto, desde luego, de la sociedad. O sea, un producto social. Y en ese sentido, no se criminalizaba al trabajador. No se tenía un juicio de que el trabajador alcoholizado era un parásito. Que de eso hablaremos ahora porque tiene un poco de enjundia, ¿no? Sino que se le consideraba una víctima, ¿no? Una víctima, pues, de una situación a la que no se le podían poner parches. Por supuesto. Es lo que dice Carlos. Los ateneos no tenían barra, o sea, se distinguían. Bueno, a mí me han contado incluso que en los años 70 se recuperaron algunos locales del sindicato que eran casas del pueblo y no se sabían si eran de UGT o de CNT. Y el hecho de que no tuvieran barras sirvió para identificarlos como que eran libertarios. Y eso es real, ¿eh? Es real. O sea, eso pasó en los años 70 y era tal y como dice Carlos, ¿no? Entonces, ese análisis, ¿no?, de que los juegos de cartas viene dado por eso, por un análisis de que el sistema no es sano, o sea, de que el sistema es insano, profundamente cruel, y en ese sentido, cuando ahora hay muchos debates a propósito de que el sistema penetra en el cuerpo, el sistema lleva penetrando en el cuerpo toda la vida. O sea, el sistema, el poder no opera a través de mi cuerpo ahora, con análisis súper de la hostia. El poder lleva operando en el cuerpo de la clase trabajadora desde siempre. Y opera a través, por ejemplo, de eso, de las dependencias. Y ese análisis lo hacían los libertarios, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que ha distinguido el movimiento desde siempre. Curiosamente, se hace mención a que determinado, en un momento dado, esa visión del anarquista que no bebe, que no fuma, que es vegetariano, ha sido construida también, o hasta cierto punto ha sido muy estereotipada también por los hispanistas, ¿no? O sea, toda esta gente que durante el 20, ¿no?, pues se acercaba a España a no sé, estoy pensando en Gerald Brennan, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay un Raymond Carr, que es un historiador que se le puede considerar hispanista hasta cierto punto. Fijaros el juicio que tenía a propósito de los anarquistas andaluces. Son puritanos austeros que impulsaban imponer el vegetarianismo, la abstinencia sexual y el antialcoholismo a uno de los campesinados más atrasados de Europa, ¿no? Puritanos, ¿no? Puritanos austeros, ¿no? O sea, siempre se ha tenido una mirada que ha pretendido, digamos, restarle complejidad al movimiento y estereotiparla, ¿no? En el sentido de plantearlos como iluminados, ¿no? Y precisamente la enorme riqueza y vastedad, ¿no?, la amplitud del movimiento era tal que, independientemente de que hubiese, por ejemplo, publicaciones muy férreas, con líneas muy, muy duras contra el alcoholismo, sobre todo publicaciones hasta cierto punto de carácter individualista, aunque había líneas en ese sentido, la mezcla de todas esas corrientes generaban, digamos, por decirlo de alguna manera, una posición hegemónica o mayoritaria dentro del movimiento en el que lo que verdaderamente estaba socializado dentro del movimiento libertario era un concepto que hasta cierto punto nos puede sorprender, pero que es el concepto de la moderación. O sea, el ten tu vida en tus propias manos. Yo no te voy a decir que no bebas una copa de vino, joder. Ellos no decían eso, la mayoría no decía eso. Pero tómala de tal manera, o consume de tal manera, que tu vida esté en tus manos siempre. Es decir, el vino, joder, todos lo sabemos. O sea, lleva aquí desde toda la vida. O sea, claro que sí. Se puede plantear incluso como un alimento, claro. Un alimento imprescindible, que ha estado asociado a la dieta. Si existe la dieta mediterránea o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno. Y ellos lo que decían era eso, precisamente una posición que no se puede caracterizar ni por iluminismo, ni por ortodoxia, ni nada, sino era una posición súper coherente con sus principios, que era ten las riendas de tu mano, o sea, ten las riendas de tu vida en tu mano y lucha desde aquí y ahora por ser un ejemplo para los demás. Entonces, eso. Digamos que era el discurso predominante dentro del movimiento libertario en relación al tema, ¿no? Arrastrando también, por supuesto, el análisis, ¿no? De que en realidad el trabajador alcoholizado, pues bueno, en realidad ha caído en eso por unas condiciones de vida que son lamentables y que incluso el sistema instrumentaliza todo este tipo de historias para tenerlo dominado y para tenerlo controlado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, muchos anarquistas equiparaban la misma función que tiene la religión, la tenía el alcohol y la tenían, pues bueno, los vicios, entre comillas, si se les puede llamar. No me gusta hablar de eso, pero bueno. Entonces, en principio, es el análisis de partida. Centrándonos ya por avanzar, centrándonos ya en el tema del libelo, que en principio se centra en la guerra civil, hay que tener en cuenta que esa visión del movimiento libertario a propósito de que el alcoholismo era un producto del sistema y que era utilizado por el mismo sistema para, bueno, para tener controlada a la gente, eso, en el momento en el que estalla la guerra, sufre un cambio. Tened en cuenta que la situación, como todos sabéis, pues bueno, la guerra supuso un cambio en muchas cosas. Es una situación extrema en la que se tienen que tomar medidas, yo no lo voy a justificar, esto puede entrar dentro del debate, lo que sea. Se pueden tomar medidas extrañísimas, muy criticable y demás. Hay que yo entiendo también que eso, hay que estar en el momento para verlo, ¿no? Pero durante la guerra civil, esa visión de que el alcohólico era una víctima del sistema, esa visión cambia. Cambia de todas. O sea, hay que pensar que esa visión cambió por dos cosas. Lo primero es que si el trabajador o la trabajadora está alcoholizada en un sistema como el sistema capitalista y de esa manera está controlada, en el momento en el que el sistema cambia, ¿qué pasa? Es decir, si se está haciendo la revolución, se están tomando fábricas, el sistema se está cambiando de raíz, el sistema ya está generando, ahí no se puede entender el capitalismo dentro, no había el capitalismo, había empresas, por supuesto, pero lo que hay que pensar es que para los libertarios era traumático, se puede explicar de esa manera, era traumático que en pleno proceso revolucionario con el proceso revolucionario ya consolidado, se siguieran repitiendo ese episodio. Es decir, que hubiera gente alcoholizada con una sociedad que ya había cambiado, que ya no era capitalista. Le traumatizaba. Incluso le hacía enfrentar un poco... yo lo hablaba con Mariano. En las publicaciones libertarias a propósito del tema, dentro de la guerra civil, hay una posición de profunda melancolía. Si se puede hablar así. Una profunda melancolía con respecto a la pérdida de la inocencia, a una relativa pérdida de la inocencia con respecto a sus propias tesis. Pensaban que el proceso de transformación iba a transformar inmediatamente a la gente. Y hay un momento en el que se dan cuenta de que no. De que la gente sigue viviendo, de que la sociedad en pleno proceso de transformación y una vez consolidada, no es tan fácil que genere individuos a su medida, entre comillas, ¿no? Entonces hay una melancolía con respecto a esa inocencia. Están profundamente dolidos porque ellos, cuando vienen del frente, se encuentran a sus compañeros borrachos en los ateneos. Y son ateneos, joder, en plena guerra civil, ¿sabes? Entonces, eso genera muchas, muchas contradicciones. De tal manera que muy rápidamente hay un paso de considerar al trabajador, al miliciano, al alcoholizado, como una víctima del sistema. ¿Pero qué sistema? Si ya no, el sistema capitalista ya está desapareciendo. Se le pasa a considerar un vicioso y un parásito. Y pasa a considerarse así relativamente rápido. O sea, finales del 36, a finales del 37, la oficina de propaganda de CNT, por ejemplo, ya están haciendo carteles contra los borrachos. Hablando así, o sea, hay un típico cartel que yo creo que lo tendréis todos en la memoria, el de un borracho es un parásito, eliminémosle. Eso está hecho por la oficina de propaganda de no sé dónde, que estaba controlada por CNT. Completamente controlada, creo que tenía un par de... Había gente de UGT, pero estaba completamente controlada por CNT. Y eso cambió relativamente rápido, por la situación de guerra. En Lérida, por ejemplo, esto no se quedó solo en el terreno de la propaganda. En Lérida, compañeras de Mujeres Libres y miembros de un batallón regresaron del frente a reventar bares. Y eso pasó. O sea, literalmente, porque era gente que estaba atravesada de dolor, de estar dejándose la vida, el pellejo, la ilusión en el frente, y volver a la retaguardia y encontrarse eso, ¿no? De tal manera que se llegaron a dar ese tipo de acciones, ¿no? Mientras tanto, esto no es que sea un proceso tan lineal, ni tan... no sé, con una explicación tan chabacana, como la que estoy haciendo, mucho más complejo. De hecho, esa primera visión de considerar el alcoholismo como un producto del sistema capitalista se sigue, por supuesto, considerando y teniendo en cuenta esa visión. De hecho, todos recordaréis o tendréis en mente las películas que hizo el sindicato de espectáculos de CNT. Barrios Bajos, un montón de pelis de este tipo que se hicieron en el 36-37, si no me... por supuesto, en plena guerra, y donde aparece ese mundo, ¿no? El mundo de, pues bueno, de los barrios bajos, en el que los trabajadores, pues, salían del curro y se iban al bar, a la taberna, y pasaban allí el día entero, y además, ¿no? Barrios Bajos, además, lo dicen los autores, incluso es la primera peli, o sea, es la primera película en la que aparece el consumo de cocaína. Y joder, es todo mucho más complejo. Evidentemente la situación del frente hizo que, pues que bueno, eso, que se tomaran ese tipo de medidas, pero si se seguía con esa, se seguía trabajando esa visión de que el alcoholismo y la adicción en general eran producto del sistema capitalista y que no se podría acabar con ella nada más que acabando con el capitalismo en sí. Entonces, esa fue una de las transformaciones que se dieron en plena guerra, ¿no? Pero luego tened en cuenta también un problema que enfrentó hasta cierto punto a las mismas corrientes del movimiento, y en algunos casos duramente. ¿Qué problema? Tened en cuenta que en muchas zonas de la retaguardia, se colectivizan viñas, viñedos, se colectivizan restaurantes, bares, casinos, salas de juego, si se puede llamar de alguna manera. Todo eso se colectiviza. Pasan a mano de la gestión obrera y hay un debate. Hay un debate enorme dentro del movimiento porque se da la paradoja de que fábricas, por ejemplo, una fábrica que llevaba cerrado un montón de tiempo o que llevaba como, tenía como pérdidas movidas así. Hablaba con Manuel Lázaro, lo mencionan en el libelo, pero un día tomando un café con él lo hablaba, ¿no? Y una fábrica de anís que había en Madrid, que estaba casi a punto de chapar, la colectiviza CNT y la pone a tener beneficios de la hostia. Y eso, o sea, había gente de FAI sobre todo, artistas viejos de FAI que decían, no hemos equivocado, esto hay que demolerlo. Pero no, ese debate se dio dentro. Luego hubo tímidos intentos, hasta cierto punto, de intentar cambiar la producción. Se tomaron, por ejemplo, muchas licorerías y muchas bodegas y se intentaron hacer, se intentaron, pues bueno, cambiar un poco todo el proceso productivo para hacer como sucedáneo. Se hizo, por ejemplo, una cosa que se llamaba el bio-uva, que era una especie de mosto que recordaba el sabor del vino, pero no tenía alcohol. Era muy curioso, se hicieron muchas cosas de este tipo. Y era un poco una especie de solución intermedia, que luego al final no sirvió para nada, porque no se consumía, pero que era como la salida que se le dio a ciertas empresas colectivizadas y demás, ¿no? Hacer como mostos, historias así, que no servían. Y luego en realidad eso, los bares estaban colectivizados, se daba la paradoja, por ejemplo, de que había anises o aguardientes que se llamaban el miliciano, papel de fumar que era el papel CNT, o sea, un montón de productos que estaban asociados para muchos anarquistas al mundo de la burguesía, al mundo de... bueno, eso, a ese mundo que querían destruir y les dolía ver, por ejemplo, les dolía muchísimo, por ejemplo, ver en un aguardiente en concreto que tenía la efigie de Durruti. O sea, el etiquetado tenía la efigie de Durruti, ¿no? Y ellos eso no lo comprendían y generó muchísimas fricciones dentro del movimiento. Entre otras cosas, porque el debate a propósito del alcohol era un debate relativamente doloroso en el proceso de... pues bueno, en el proceso del estallido de la afiliación a CNT dentro de la guerra civil, porque separaba a la gente vieja de CNT, los separaba con respecto al proceso de aluvión, ¿no?, que se dio dentro del sindicato, en el que entró gente en el sindicato a expuertas por 100.000 motivos, ¿no? Entonces, era como... se evidenciaba mucho, ¿no?, el hecho de que la gente vieja del sindicato, la gente vieja de FAI, se sentían muy solos en ese proceso. Era como que hablaban y la audiencia había cambiado. Porque la gente que formaba parte de la organización en ese momento, había muchísima gente que no formaba parte del movimiento libertario, que se había afiliado por un montón de historias. Por salvar el cuello, porque no le quitaran la tierra, por no perder su puesto de trabajo en el ayuntamiento, por un montón de historias. Esto es así. Entonces, claro, cuando ellos hablaban y le hablaban a esta gente no lo recepcionaba, el discurso no lo recepcionaba de la misma manera, ¿no? Y le hacía sentirse, eso, muy solos, ¿no? Y eso, el proceso de colectivización, la toma de los bares, de las fábricas relacionadas con la industria del alcohol, generó problemas, ¿no?, para la aplicación un poco dentro del contexto revolucionario de esa especie de medidas que se esperaban, que muchos esperaban tomar, ¿no? Que si las organizaciones del movimiento libertario tienen el poder entre comillas, yo hablo abiertamente así, o sea, si tienen el poder en algunos sitios, lo que se espera de ellas es que hagan lo que llevaban pregonando mucho tiempo. Y en ese sentido, Pues muchos esperaban que se cerrasen bares, que se cerrasen licorerías, que se acabase con todos los prostíbulos, y eso no pasó, ¿no? Entonces eso generó como muchas contradicciones dentro del mismo movimiento. Luego los autores también intentan contextualizar un poco esta especie de fracaso un poco del ideal en el contexto revolucionario de la guerra civil en base a la cultura, ¿no? Entre comillas, ¿no? A la cultura, las visiones generales a propósito del alcohol, que vienen a complejizar un poco las visiones que ofrecen sobre el alcohol y el anarquismo, ¿no? El anarquismo dice, el alcohol es malo, es una adicción, o algún anarquista, ¿no? En este contexto, ¿no? Vale, eso no deja de ser una mirada que llega a la gente y que puede ser interpretada de cierta forma. Pero claro, luego también, en un determinado momento, es más poderoso que eso el hecho de que el alcohol forme parte de la dieta durante, o sea, de que el vino concretamente forme parte de la dieta desde siempre, que tuviese una consideración de alimento, como debe ser, aunque aquí los autores, por ejemplo, no se ponen de acuerdo entre ellos, hay unos que considera, el médico considera que es un alimento fundamental, no sé qué. Entonces, claro, esa concepción de que el vino es un alimento que es fundamental en el desarrollo de los pueblos, de la península, pues no deja de ser una mirada muy extendida que choca un poco con la visión, con la mirada y con el análisis del movimiento libertario. Pero luego, más allá de eso, había también una mirada en la que cayeron o que se repiten las publicaciones constantemente en este debate, ¿no? La gente que está, bueno, que él, como Manuel le llamaba como el discurso de la conformidad o algo así, que era gente del movimiento de toda la vida que entendía que en una situación de guerra con tantísima pena, con tantísima problema, joder, ¿cómo le va a quitar el vino a esta gente? Porque tendrán que matar las penas, joder, en un contexto como este. Y eso lo decían anarquistas, por ejemplo, de FAI, que llegaron a esa solución de conformidad. Y ellos no bebían, pero decían, madre mía. O sea, veían lo que estaba pasando alrededor suyo y decían, no le podemos quitar, no podemos quitar esto. Esto no lo podemos quitar ahora. Y era un discurso que se evidenciaba en las publicaciones también, a propósito de qué vamos a hacer con las fábricas. Joder, no las podemos quitar, si es que la gente está sufriendo. Y necesitan una vía de escape. Y eso lo decía gente, por ejemplo, que unos años atrás estaba escribiendo, bueno, lo contrario, ¿no? Entre comillas. Pero la situación de guerra le hizo cambiar la mirada un poco. Y ese discurso de conformidad hizo pues que no se cerraran bares y demás, ¿no? No me quiero extender mucho. Simplemente voy a hacer como cuatro pequeñas. O cuatro, no sé. Pero bueno. El tema del alcohol, en realidad no me gustaría ser injusto también un poco por complejizar y demás, ¿no? O sea, también hay otro. El problema del alcohol dentro del movimiento obrero y dentro de los discursos a propósito de la adicción y demás, no es algo que sea solo exclusivamente del movimiento libertario. O sea, ni por asomo, no nos engañamos. O sea, hay una crítica al alcoholismo que es generalizada hasta cierto punto, ¿no? Por muchos sectores del movimiento obrero desde siempre, ¿no? Y bueno, hay algo que hasta cierto punto, pues bueno, es compartido por mucha gente, ¿no? En ese sentido, lo quiero citar, aunque sea un poco de pasada, para que veáis que es un tema muy complejo y que ha tenido una amplitud tremenda y que ha generado también muchos debates. Porque, por ejemplo, en el seno del. No sé. Por ejemplo, la revolución rusa. Hay una tirada enorme de cartelería contra el consumo de alcohol que estaban hechos por la oficina de propaganda del Partido Comunista y que tuvieron una continuidad tremenda. O sea, estuvieron haciendo carteles contra el consumo de alcohol prácticamente hasta la caída del muro. Por otros temas, no también un poco porque se consideraba, ellos sí que tenían, dentro del sistema soviético sí que es verdad que tenían un sentido de criminalización, ¿no? En el sentido de que el borracho es un saboteador y aparece en su cartelería, ¿no? pero bueno, bien arrastrado, ¿sabes?, de discursos que tenían pre-revolucionarios, ¿no? O sea, antes del 17 también allí, también se trabajaba en el tema, ¿no? Y aquí él forma parte del movimiento libertario, él es clave para entender la complejidad y la vastedad de la idea en el Estado español, pero en otros sitios, por ejemplo, era, si cabe, era más importante aún. Y curiosamente, era un sitio donde el debate de lo moral tenía más importancia hasta cierto punto en sus propias publicaciones que el debate de lo social, entendiendo lo social como lo económico, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Cuando salió el libelo, se puso en contacto, yo lo desconocía en realidad, es un tema que siempre me ha interesado, pero básicamente controlaba un poco, lo poco que puedo controlar, si me permitís, controlaba un poco la situación en el Estado español, las publicaciones, bueno, panorama editorial, entre comillas, relacionado con las corrientes dentro del movimiento y quién defendía el tema del antialcoholismo desde primera hora y demás. Pero en muchos sitios, por ejemplo, a nivel internacional, era un tema que, el tema del vicio, estaba en la primera línea del movimiento. No como un tema menor, entre comillas, sino que estaba en primera línea. Y hay un chaval, por ejemplo, que me hablaba, tiene una tesis bastante curiosa, chaval que se está doctorando, gerundense, y me hablaba un poco de él estudia, ¿no?, los movimientos sociales en zonas protestantes, ¿no?, relacionando todo el tema del protestantismo social, como él le llama, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y me dice, por ejemplo, que para los anarquistas holandeses era impensable que un anarquista bebiera. O sea, impensable. O sea, estaba en primera línea de su combate ideológico. Este tipo explica que un poco eso deviene del moralismo tan férreo que tienen los calvinistas, que tienen los anabaptistas, esa base, ¿no?, de moralismo hiperférreo que tienen los puritanos, por ejemplo, yo sé. Y me hablaba un poco de que en esos países el movimiento libertario estaba contaminado de sectarismo religioso. Había un paso, una línea muy, muy débil entre lo religioso y lo político, ¿no? Bueno, no sé, tampoco me quiero liar mucho con eso porque también nos daría para hablar un montón, ¿no? El tema de los cuáqueros, de toda esta gente que... Bueno, no sé. Entonces, para terminar, pues me gustaría un poco que nos quedáramos con esa idea antes de empezar el debate, que lo conoceréis vosotros, que yo tengo también mi posición con respecto a esto, pero bueno, no creo que sea muy interesante. Lo interesante es que debatamos si os interesa el tema y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que me interesa, o yo por lo menos, cuando yo y los compañeros más o menos que me rodean en toda esta aventura decidimos tirar para adelante con el libelo, nos interesaba un poco eso, ¿no? Ofrecer una mirada distinta a propósito del movimiento y ofrecer un texto que permita entender los debates desde dentro, porque bajo mi punto de vista muchas veces a mí particularmente me cansan un poco los textos que no están contextualizados. Es decir, a mí, por ejemplo, una obra descriptiva super panfletaria que no me ayude a pensar cómo ha sido creada, por ejemplo, un libelo antialcohólico, reproducir un libelo antialcohólico de, ¿qué te digo yo?, de los años 30, ¿no? Vale, me parece muy interesante, pero yo creo que se aprende más viendo las cosas en su complejidad. Y ver las cosas en su complejidad es ver, por ejemplo, el fracaso de muchas de estas iniciativas en plena guerra civil, ¿no? Y entender la complejidad de las cosas hasta cierto punto implica exigirnos a nosotros mismos lo que le estamos pidiendo a los demás, que tengan una mirada compleja a propósito del anarquismo, que no tengan una mirada estereotipada. Y en ese sentido, este libelo lo que apuesta precisamente es por eso, que la gente complejice su mirada y tenga una visión menos estereotipada a propósito de lo que es el anarquismo. Porque mucha gente, por ejemplo, por poner un caso, yo saco este libelo y me dice mi hermana, ¿eso qué pone ahí? O sea, lo vio un poco por fuera y para ella era incomprensible que el movimiento libertario tuviera una línea de trabajo contra el alcohol, porque para ella es todo lo contrario. Y me conoce, ¿no? Pero ella tiene la visión hegemónica, bajo mi punto de vista. Una de las visiones hegemónicas a propósito del anarquismo, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Pues tener la mirada, pues de que... La mirada de los 80, por ejemplo, por llamarla de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es la línea de la colección, esa es la línea de los textos. Y, por supuesto, no quieren convencer de nada. Lo que pretenden es eso, complejizar un poco en los asuntos y permitir generar un cierto interés en la gente que permita, pues eso, que se tengan otras miradas sobre el movimiento libertario, más ricas, y que, hasta cierto punto, con cosas como estas se consiguen, ¿no? Yo creo que si hay algo interesante en los últimos años dentro del movimiento libertario, y estamos también muy acostumbrados, por lo menos, no sé, en mi asamblea, no sé, a veces somos tan autocríticos que como que no damos ni la más mínima posibilidad a pararnos a pensar qué estamos haciendo bien, ¿no? Y si hablamos un poco del movimiento libertario en su conjunto, aquí en la península, pero ya también en muchos sitios, uno de los triunfos, bajo mi punto de vista, y uno de los aciertos, es volver a poner al libro en su sitio. Al libro en su sitio. En su sitio del anarquismo con respecto a la sociedad, pero a su sitio dentro del mismo movimiento. Es decir, todo el panorama de ferias del libro, de editoriales, de gente que se lo lleva currando muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, y que sigue en la brecha editando, currándoselo, poniendo puestos y ofreciendo precisamente eso, ayudando a que la gente construya una mirada mucho más compleja a propósito de lo que son. Y en ese sentido, vamos, me quito el sombrero por toda la gente que está en la organización de esta feria, que ya es el séptimo año, y os invito a que sigáis ahí al pie del cañón, y porque yo creo que se están haciendo muchas cosas interesantes y hay que quitarse el sombrero. Muchas gracias, Juan. Pasamos turno al debate, lo abrimos. Una cosa que quería decir, porque no, es que se dijo que CNT consideraba que ya estaban en revolución, entonces ya no podía haber alcohólicos, no estaban en capitalismo. Estaban en capitalismo. Además, un capitalismo incluso más feroz que antes. Porque los capitalistas, lo que sacaban dinero en la República, sacaban dinero de especular con los precios de los alimentos. Los especuladores a gran escala y a pequeña escala. La República, una de las luchas feroces que tuvo las autoridades republicanas fue que se respetara el libre mercado. O sea que, claro, es una contradicción de vamos a chapar los bares, vamos a reventar los bares, pero no vamos a reventar las tiendas. Vamos a dejar que la gente se muera de hambre, pero que no beba. Es una cosa... Hay que hacer crítica de eso, porque era lo que quería decir más. Por alusiones, ¿quieres contestar? Sí, bueno, desde luego, claro, capitalismo existía, pero hay que ver un poco de dónde salía esto, ¿no? O sea, esto salía, pues, ¿qué te digo yo? De pueblos, ciudades que estaban, que la vida pública estaba controlada por la organización, vamos, directamente. Entonces, para ellos, la visión de que, claro, por supuesto que había capitalismo, pero el imaginario que tenían ellos en el 37, por ejemplo, al principio, es que habían cambiado la sociedad y que ya había otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque controlaban la sociedad. Entonces, por supuesto que había capitalismo, pero ellos entendían que las cosas ya habían cambiado tanto que el sistema ya era otro. Y encontrarse eso, gente alcoholizada, o bueno, como se le quiera llamar, dentro de su nueva sociedad, era más frustrante aún. Yo quería abundar en lo que acaba de decir el compañero. Creo que precisamente el problema de los ideales, de concebir proyecciones mentales para transformar la realidad, el problema que tiene es que cuando se confronta contra la realidad, es la realidad la que sigue el curso y no las proyecciones mentales. El peligro de los ideales es concebir que, como tú, una persona buena, una organización buena, controla la sociedad, ya ha cambiado la sociedad. No es cierto. Antes destacabas una historia con una fábrica que producía anís o no sé qué y tal. No es cambiando a las personas que cambias la sociedad, sino cambiando el sistema. O sea, por mucho que autogestiones una empresa, si la base es que siga produciendo mercancía, que siga habiendo un mercado, seguirás en el capitalismo. De hecho, creo que lo que se llama guerra civil está bien llamado guerra civil, no era una revolución. La revolución acaba en las jornadas de mayo del 37. Ahí la revolución es derrotada y sigue el curso un enfrentamiento entre facciones burguesas. Y las concepciones de idealistas de lo que es la sociedad se enfrenta a sus contradicciones, y el alcohol no deja de ser una contradicción que sigue presente en la sociedad. No hay que olvidar que el capitalismo no es solo la producción, sino que son relaciones sociales, sobre todo el Estado y el capital son relaciones sociales. Si no acabas transformando las relaciones sociales, no acabas con el capitalismo, no acabas con eso. Si sigues con las mismas herramientas con las que pervive el capitalismo, las empresas, el trabajo, la relación mercantil, la producción de mercancías, seguirás en el capitalismo. Lo que hay que hacer es cambiar de raíz totalmente la sociedad. Por eso yo estoy con el compañero, creo que hay que criticar que he visto que consideramos que con tener ideales libertarios o mantener el ideal libertario ya estamos como transformando o contribuyendo a que se transforme la sociedad. Yo creo que es un peligro. Las proyecciones mentales, los que son proyectar ideas de sociedades futuras para gente que ni siquiera las vamos a vivir nosotros, sino que va a ser otra generación la que van a vivir eso, tiene un peligro de que después se confronta con la realidad y la realidad te dice que eso no es así, que va a tener que tirar por otro lado. Simplemente quería decir eso. Y estoy con los compañeros, creo que hay que criticar, hacer una crítica feroz a ese tipo de a los ideales, vamos. Yo quiero cambiar un poquillo el tema ahora mismo de lo que han comentado los compañeros anteriormente, y simplemente es una reflexión sobre la complejidad de la lucha contra el alcoholismo. Has mencionado casos de gente de la FAI que no bebían y que partían de la premisa de que era un problema social, que luego en el proceso más revolucionario decían simplemente que había que ahogar las penas, y también lo quiero relacionar con el tema que has mencionado de la Revolución Rusa. En la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el alcoholismo estaba muy criminalizado, resulta bastante curioso también que el propio Ejército Rojo tenía unos cupos de vodka determinados para cada soldado. No recuerdo si era en toda la Segunda Guerra Mundial o el caso que recuerdo es el de Stalingrado. En Stalingrado cada soldado, que si mal no recuerdo, tenía 100 mililitros de vodka asignados al día. Y eso, por ejemplo, es muy complejo, ya que en un lado se enfoca desde un punto de vista moral, por así decirlo, en el otro lado se enfoca desde un punto de vista cuasi criminal, y no, nunca se acabó de solucionar eso. Y eso entra por hacer servir el apunte. Sí, no. El tema de los cupos de alcohol aparecía incluso en las cartillas de racionamiento, ¿no? Muy interesante. Aunque sea muy... De la guerra, sí, genera también esa contradicción. O sea, los nazis llevaban, la Wehrmacht llevaban metanfetamina, y bueno, muy habitual. Sí, la verdad es que el tema de la Unión Soviética interesa. O sea, relacionado con el acuerdo, a mí particularmente, yo lo veo un poco desde fuera y ese proceso de criminalización del que habla es especial, especial. Y a través de su aparato de propaganda, que era potentísimo, pues tenía que tener un efecto en la base de cuidado, ¿sabes? Bueno, por añadir algo de lo que estamos hablando de la Unión Soviética, que a mí también me parece muy interesante, de una especie de socialismo real, de comunismo de Estado, que oficialmente en la estadística el alcoholismo estaba erradicado de la Unión Soviética. Algo que da bastante que pensar, cuando en la praxis era todo lo contrario. Había una situación de alcoholismo que ahora, al paso a una sociedad moderna capitalista, pues vemos que incluso es uno de los países más alcoholizados del mundo, las últimas estadísticas que venía a leer. Simplemente añadir ese matiz. Yo, por añadir también a la historia, hay un compañero de Miranda de Ebro que se llama Félix Paín, que aún se mantiene vivo, que aún se mantiene en la CNT y milito de las Juventudes Libertarias, y reflejaba el aspecto de lo que hablaba Juan de la historia, que ellos, para así el enemigo también, por una causa, era los impuestos que se estaban pagando en base al alcohol y el tabaco y todos los impuestos, pues que en las épocas del franquismo estaban atacando. Esta persona estuvo ingresada en campos de concentración en la zona de Vitoria, estuvo en los frentes por toda la columna que hay por la zona de Llodio y demás, y este pues sigue manteniendo ese pensamiento, de aparte de la anhelación que hace a las personas, el consumo del alcohol y otras drogas, el pensamiento de que era el ataque también a ese capital, al que estáis diciendo, sí. Las colectivizaciones se colectivizaron los campos también para hacer esas cartas de raciocinio, que no eran las recetas del libro que presentaron el otro día, y sin embargo también esos aspectos se miraban, ¿no? Y ese aspecto de la historia pues se ha ido perdiendo bastante y bueno, pues hay un enfrentamiento en la lucha antialcohólica por esa parte, pues que a día de hoy no se centraliza. Evidentemente, a lo mejor el compañero no lo ha destacado porque precisamente habla del alcohol, no habla a lo mejor de otro tipo de consumos y otras sustancias estupefacientes y que son más modernas, ¿no? Se podría extrapolar al tema de la heroína, el desconocimiento que ha habido en las familias en base a cómo afrontar los problemas de ese tipo de drogadicción, otras drogas modernas que van apareciendo y que en la juventud se van consumiendo y se van anulando, y así en las circunstancias, si se extrapolan a día de hoy, pues lo que va a pasar, ¿no? Los centros psiquiátricos se van ampliando de gente joven, porque la gente a día de hoy come pastillas como lentejas, pues hay gente que por 500 pesetas, 3 euros, ahora pues habrá subido a 6 euros, pero vamos, yo por lo menos en lo que se refiere al grupo de mis amigos en el pueblo, parte de ellos han pasado ya por centros psiquiátricos, extrapolándolo a una situación actual, y hay un desconocimiento total, ¿no? Llegando a un punto de, pues no sé, de esquizofrenias indetectables, de personas que dentro del ámbito libertario no se llega a tener una estructura de apoyo y enfrentamiento también que sucede en familias, ¿no? Que dentro del movimiento libertario, cuando suele haber un problema de drogadicción, que esto lleva a cabo a unos procesos de tratamiento psicológicos, pues no hay mucha estructura creada en ese aspecto también, ¿no? Una cosa por añadir en ese aspecto. Pasan problemas, yo creo que la mayoría de familias, cuadrillas, surge algunos problemas y muchas veces pues nos venimos quejando de ONGs o ciertas organizaciones, que si son burocráticas, que si son de cierta manera, pero que no tiene, que en el ámbito libertario en ese aspecto, pues a veces tiene una cierta deficiencia en base a poderse enfrentar a esos problemas. Ya no solo el tema de si consumes o no consumes, sino la persona que ha consumido, que actualmente tiene un problema, cómo afrontar ese problema y cómo lo vamos a ayudar, si los parámetros que se critican, que determinan bajo sus centros de psiquiatría, y etcétera, etcétera. Pues bueno, yo por un lado quería decir que es un debate que todavía vivimos hoy en nuestros espacios, en los centros sociales debatimos a menudo cuánto bebemos allí o cuántas de nuestras actividades se subvencionan con venta de alcohol, ¿no? Que es ahí algo no resuelto. O con soluciones de puntos medios, vaya. Y por otro lado te quería preguntar un poco cuál fue el papel de las mujeres en esto. Me refiero a, supongo que el alcoholismo no afectaba por igual a unos y a otras, y se hace una crítica a, no sé, a los hombres que luego no hacían, o sea, no se estaban bien en el frente o lo que fuera, y no sé si se hace una crítica a qué pasaba en las familias, a todos los cuidados, quién los, no sé quién los asumió, o bueno, no sé. La verdad es que me gustaría contestarte, pero no puedo, la verdad. O sea, desconozco mucho de la lucha de mujeres libres, por ejemplo. Desconozco cuál era su discurso a propósito del tema. Te mentiría si te dijese algo. Sí que sé que cuadraría bastante, ¿no? O sea, que tuvieran un discurso cerrado sobre el tema, y sí que es verdad que, a ver, Mariano me comentaba eso, que en todo el tema este del ataque a los bares en Lérida o en un pueblo de Lérida, habían participado mujeres de mujeres libres, y pero desconozco sinceramente, ¿sabes? Pues, sí que es verdad, por ejemplo, que el texto no sé, la revista blanca, el estudio y demás, todo el bagaje, ¿no?, del naturismo, el vegetarianismo y demás, sí que hay una participación importante de mujeres en la elaboración de ese discurso, ¿no? Y en ese sentido, pues no me extrañaría, o sea, que hubiese un debate importante también por parte de ellas. Claro, o sea, no a lo mejor tanto por la participación, sino por no olvidar que no solo hay que hacer una crítica a eso que se abandonó de un lado, sino a lo que se abandonó en otro, y probablemente las situaciones de violencia que se vivirían, o la crianza en quien se depositó, o eso, ¿no? Como aumentar la crítica, me parece. ¿Alguna idea más? Cuando comentabas la mirada que tenía la CNT sobre los alcohólicos, a mí me recuerda que utilizaban un poco la ideología cristiana de culpabilizar cuando hacían ese tipo de pancartas diciendo que había que destruir o que era una escoria, el alcohólico. A ver, yo... No sé, yo creo que ese análisis criminalizador un poco de... tenía eso, estaba... Yo creo que tenía mucho que ver con el contexto de la guerra. Porque, no sé, entiendo, ¿no? También, si nos sumamos un poco a la propaganda, se puede interpretar de muchas maneras. También está el clásico cartel este en el que sale un obrero con carta, fumando y tal, y te dice, obrero, el vicio te llevará a la perdición y la locura, ¿no? Y bueno, no sé, sí que es verdad, por ejemplo, que hasta cierto punto hay como visiones coincidentes, ¿no? Pero que yo creo que no tienen mucho que ver con los posicionamientos que tuvo la organización. Es decir, en un momento dado se criminaliza al alcohólico en el contexto de guerra, se le considera borracho, es un parásito, por la situación de guerra, ¿no? Ese fue el discurso que se tuvo en un determinado momento. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que en Estados Unidos había un debate feroz entre las distintas corrientes del movimiento, había discursos totalmente coincidentes entre los discursos que elaboraba la derecha evangelista, o sea, que estaba infectada de lo peor del capitalismo norteamericano, y determinados discursos del movimiento libertario, algunos mutualistas y demás, que eran totalmente coincidentes, o sea, criminalizaban, no entendían que, no es que, no entendían que el trabajador llegase a esa situación por su condición de explotado, ¿no? Sino que entendían que el trabajador constantemente estaba tomando decisiones para quedarse en el mundo del alcohol. Y no lo desresponsabilizaban, que algo también muy de los anarquistas individualistas. Tú eres responsable, la explicación social no me vale. Y en ese sentido tú cogías las publicaciones de esta gente y cogías, por ejemplo, las campañas antialcohólicas y abolicionistas, por ejemplo, que fueron las que luego llegaron a la abolición, a la ley seca, y eran coincidentes. La propaganda libertaria y la propaganda de los abolicionistas era la misma. Los abolicionistas eran de extrema derecha, cristiana, de lo peorcito que había en los Estados Unidos, y esas publicaciones anarquistas individualistas coincidían en el mismo discurso. Discurso criminalizador en el que sí, tú eres un explotado, sí, el sistema es una puta mierda, pero tú te estás quedando en el mundo del alcohol. No te estás liberando porque tú tomas la decisión constantemente, día tras día, cuando después del trabajo te vas a la barra. Y lo responsabilizaba, y en ese sentido lo criminalizaba. Incluso lo apartaban del movimiento. Por no criminalizar a la sustancia en sí, el alcohol y las otras drogas, porque creo que tenemos ejemplos de comunidades amazónicas y de otro tipo, los indios en América, las comunidades de tal, donde se hacía un uso comunitario de eso en ciertos momentos y tal. Yo creo que no se puede disociar la sustancia, el efecto de la sustancia, con la enfermedad que produce el capitalismo. No es solo el alcohol, cuántas personas pues normales y tal, están consumiendo ansiolíticos y tal para soportar la brutalidad de esta rutina capitalista, la brutalidad de la vida. Entonces, nada más para decir eso, que no es la sustancia en sí, sino precisamente la sociedad, el tipo de sociedad que vivimos, que es infernal y donde a veces necesitamos evadirnos y tal. Y cómo a veces, desde el movimiento revolucionario, desde la gente que está constantemente en la lucha, sí que creo que hay momentos en que hay que hacer campañas radicales, brutales. Por ejemplo, en los años 80 con la heroína, creo que ahí se pecó también un poco de ingenuidad o de un poco dejar hacer y tal, porque sí que era un ataque directo de los... Se vi ayer en la charla también aquí sobre cómo fue usada la heroína como una herramienta para adormecer toda una generación, para quitarla de en medio, para matarla, porque fue toda una generación la que eso. Y cómo desde los movimientos revolucionarios no se hicieron unas campañas brutales de denuncia. Yo creo que en esos momentos sí que hay que, en situaciones de guerra de revolución social y tal, sí que creo que hay que hacer campañas culpabilizando el uso y el abuso de esas sustancias, poniéndolas en un contexto, ¿no? Esto es el arma del enemigo, te está acabando contigo, te está machacando y tal. Y en los años 70 no conozco yo precisamente campañas que se hicieran desde los movimientos revolucionarios atacando el uso que se hizo de esa heroína. O sea, poniéndolo en ese contexto como era un arma del enemigo y que había que luchar en contra, no ser permisivo, no dejar que en los centros sociales o en el movimiento hubiera gente que usara esas sustancias y ser tolerante con ello. Yo creo que había que en aquel momento ser totalmente intolerante desde una campaña encuadrada en el contexto como arma del enemigo. Y creo que son lecciones que hay que aprender porque sí, creo que es necesario. Yo le quiero contestar a una cosa. Aquí, por ejemplo, sí que sé del caso de en Euskadi, en la izquierda abertzale, sí que se tomó bastante serio el tema de la heroína, de intentar acabar en cierto modo con el tráfico, más que nada porque está desmovilizando a la juventud vasca. A otros niveles no tengo ningún conocimiento, pero bueno, solamente era eso. Y también con respecto a lo del alcohol, lo que se está comentando también, la sugestión, el considerar muchas veces a los alcohólicos como enfermos, bueno, enfermos de la sociedad, la asociación que existía para muchos trabajadores estaba clara. Me comentaba un profesor mío que en Asturias, que muchas minas tenías enfrente a la boca de mina, tenías el bar, es decir, que la mayor parte de los trabajadores salían directos al bar e inclusive se bajaban el aguardiente a la mina, que era algo que estaba perfectamente estudiado, entre comillas, para una gente que estaba viendo las condiciones de trabajo brutales, que estuvieran adormecidas. Y claro, realmente esta gente, teniendo en cuenta cómo vivían, en cierto modo lo necesitaban para poder llevar esa brutal rutina que tenían de estar a 400 metros bajo tierra, porque necesitaban evadirse. No lo estoy justificando tal, pero necesitaban evadirse porque era una vida brutal. Y ya está. Yo con el tema de las minas, sí que es verdad que me pilla un poco más cerca. Por ejemplo, en Jaén hay una zona, la zona de Linares, de la Carolina, el Centenillo, y ha habido minas de siempre. O sea, y son minas que están cerradas, pero son comarcas que han estado. El aporte fundamental de capital durante un montón de tiempo han sido minas de plomo, que la mayoría fueron explotadas por empresas inglesas, ¿no? Y en un determinado momento, cuando hace bastante tiempo, estuvimos, bueno, un grupo de colegas, teníamos como una especie de grupo de investigación de historia social, y bueno, nos encargaron, digamos, como una especie de proyecto que estaba asociado, digamos, al intento de patrimonialización de las minas, ¿no? Es decir, ponerla en valor con todo el tema de la arquitectura industrial y hacer como una especie de historia social de carácter oral también de toda la cultura de las minas, ¿no? Y es curioso, además fue muy, muy chocante, ¿no? cuando tú vas con una idea preconcebida, ¿no? de la gente. Pues bueno, eso, lo que decía el compañero, la realidad, ¿eh? Como, y es curioso cuando tú llegabas, por ejemplo, recuerdo un hombre, Rodrigo, por ejemplo, que él fue el que me lo dijo más a las claras, le explicaba de qué iba el tema, ¿no? En plan de, no, porque esto va a ser bueno para el pueblo, aquí hay que explicarle a la gente que la gente ya no sabe lo que era esto, ni cómo se trabajaba en la mina, no sé qué, no sé cuánto, y decía Rodrigo, las minas para mí que no quede piedra sobre piedra. Que no se quede piedra sobre piedra, o sea, era la rememoración de la historia del dolor. Su padre había muerto, se había tirado por un pozo. Su padre se había suicidado tirándose por un pozo. O sea, estaba asociado, por supuesto, a eso, era alcohólico. O sea, esa historia que cuenta el compañero de salir de la mina y salvar, y ni siquiera pasar por casa para engancharse al día siguiente y bajarse el aguardiente a la mina, es una historia cotidiana que se da en todas las cuencas mineras. Y en Jaén, por lo menos tres o cuatro de los informantes decían que no quede piedra sobre piedra, la patrimonialización de esta mierda me importa una polla. Pero no es que hable así. O sea, estaban profundamente dolidos con todo ese proceso, ¿sabes? O sea, porque no querían que quedase memoria de eso, pero nada. Y te lo decían, ¿no? O sea, era sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y ahora se quiere patrimonializar algo que están pidiendo opinión, pero que ya está totalmente decidido, ¿no? Pues por lo menos vamos a decir lo que pensamos, ¿no? No asumían el discurso que les venía dado desde afuera de que esto es bueno para el pueblo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo va a ser bueno para el pueblo si he visto en lo que se ha convertido mi familia o en lo que era mi familia trabajando en esta mierda de...? Entonces, es muy... Y el tema del alcohol estaba muy, muy asociado a eso, ¿no? Y algo que no sé. Me apetecía comentarlo también un poco por eso, ¿no? Como la realidad te quita muchas veces de un plumazo un montón de ideas preconcebidas, ¿no? Yo solo una matización en cuanto al tema de la izquierda abertzale, que estabais hablando. La izquierda abertzale por entonces en los años 70 de la heroína tampoco se supo enfrentar. No hubo una lucha así ni fuerte ni nada. Sobre todo se metió más en la margen derecha, como decía ayer Iñaki, que es una zona pues muy obrera, donde hay astilleros y donde hay mucha fábrica del metal, y donde se llevó a toda una juventud, pues como en Galicia y en otros sitios. La izquierda abertzale a día de hoy hace una crítica a cierto tipo de camelleo, pero son grandes consumidores de speed y luego son los primeros potenciadores del consumo del alcohol cuando cualquier tipo de acto festejo están preparando sus chornas. Chornas que se abren desde las 3 de la tarde y que se tiran hasta las 4 o 5 de la madrugada, pues que si licores caseros de los pacharanes y otro tipo de licores, o las cervezas, o etcétera, etcétera. No sé, en los propios gasteches y demás también se potencia ese aspecto, ¿no? Desde la izquierda abertzale a día de hoy, comparado con otros movimientos sociales en los que puede haber por Euskal Herria, pues son los máximos potenciadores dentro de movimientos sociales que potencian el consumo. O sea que más que potenciar otro tipo de actividades sociales, dentro de esas actividades sociales a veces hay ocasiones en las que se organizan actividades para gente infantil, ¿no? Pero en la mayoría de los casos en esos festejos son conciertos con una chosna, y las chosnas muchas veces no tienen un consumo sin alcohol. Casi todo lo que está en lista de barra es el alcohol. Se ha criticado mucho el expulsar cuando ha habido un conocimiento de una persona que ha estado trapicheando con drogas, pero es que esa persona estaba ahí porque ellos son los consumidores de esa droga. Entonces, es una crítica en cierto aspecto un tanto relativa. Y en cuanto al tema de la heroína, como habláis antes, por el conocimiento histórico que, pues bueno, actualmente se ha editado en Bilbao un texto sobre el tema de las drogas a los movimientos sociales en Euskal Herria por DDT, por el colectivo DDT, analizando específicamente pues ese paso histórico desde los años 70 con el tema de la heroína, cómo se ha introducido en el movimiento obrero y que no ha habido apenas un resultado de lucha, y cómo se ha ido extendiendo a otros lados. Por ejemplo, en el gasteche, por entonces en el squad de Llodio, ETA amenazó al gasteche de Llodio porque decían que se estaba consumiendo mucha droga en ese espacio y demás. De hecho, pues llegaron a ponerse atentados o amenazas de bombas en discotecas también, con todo el rollo este de cuando empezaron los éxtasis. Pero lo máximo y lo más conocido, que sí que hay que diferenciar, por un lado, lo que son las personas activistas de los colectivos, que en este caso es ETA, y lo que es la izquierda abertzale, que es la que se tiende más al ocio. Contextualizar un par de cosillas. El consumo del vino, que se remonta a la época fenicia, más que al alimento, está asociado al simposio, al banquete, ¿no? Esos cráteres donde se mezclaban los... Ya desde tiempos del imperio se repartía vino gratuito desde los Ludwig y Francis como un elemento pues de apaciguar a masas ociosas, ¿no? El contexto histórico que abarcáis pues es particular de esta maltrecha piel de toro, donde hay ciudades como Logroño que tienen un bar por cada 80 habitantes. De la misma manera, en la Unión Soviética pues cuesta creer que realmente la realidad pues fuera más allá por condicionantes o determinismo ambiental, etcétera, ¿no? En los años 70 no existe un discurso social con respecto a estas cuestiones. Se cree que se trataba pues de forma reaccionaria, como el sexo, como tantas cosas. Cuando realmente los primeros programas oficiales o gubernativos empiezan a elaborar ese discurso, es sobre todo por la inseguridad ciudadana que crea pues tanto atraco, farmacia, tantos tirones, etcétera, ¿no? Sí que realmente pues quedan adormecidas generaciones las más temperamentales, pues en el caso de la margen izquierda, y también en Galicia muy importante, los clanes del narcotráfico, ¿no? que realmente ciertamente el contexto histórico de cada cuestión es muy diferente, ¿no? Y yo solo un apunte, que quizá más allá de la opción personal, ¿no? Más allá del psiconauta que comentabas tú, que realmente pues es el uso milenario, ¿no? de sustancias de religiones animistas, están las redes de estómagos agradecidos que crean pues, las sustancias, ¿no? las dinámicas funcionales, ¿no? Y el hecho de que gente pues que aparentemente tiene una concepción anticapitalista, antiautoritaria de la sociedad, pues trabaja para otra gente y crean pues realmente verdaderos engendros, ¿no? En el caso de Madrid, hacia el 94-95, la anfetamina comenzó a desembarcar de modo masivo en los ambientes punk, sobre todo, y lo que era pues algo quizá anecdótico, sí que realmente se convirtió en verdaderas redes, ¿no? que se semejaban un poco en iconografía pues a ese romanticismo del delincuente, ¿no? A ese romanticismo que creo que para mal se ha asociado a veces al anarquismo, ¿no? El erradicar ciertos parámetros de comportamiento, ciertas dinámicas en las que, como digo, pues unas personas trabajan para otras y existen pues unas jerarquías quizá intangibles, pero que resultan muy lucrativas, ¿no? Y que pues quizá ese es el problema que yo veo más actualmente, ¿no? En el caso de la Revolución Española del 36, el consumo un poco, la taberna era el lugar de esparcimiento, de socialización, ¿no? Entonces resultaba complicado, pues, y los ateneos ahí son los únicos que pusieron en marcha pues realmente una concepción sana, ¿no? Una concepción sana de la mente y del espíritu, ¿no? Y no me quiero enrollar. Otra puntualización, hablasteis del Imperio Ruso, pero con comisarios del pueblo. Eso era el capitalismo. Era otra forma de capitalismo. Y como otra forma de capitalismo, también era necesaria que la gente se anulara y el control social. Y en cuanto al alcohol, sí, se ponían esos carteles, pero en realidad el Estado soviético, igual que el Estado zarista, tenía monopolio del alcohol. Y la industria del vodka era una industria, bueno, porque dais a entender que no, pero era una industria estratégica y a todo el mundo se le daba una parte de salario en vodka. Tantas botellas de vodka, tantos litros de vodka al mes. Eso sigue pasando hoy. Por ejemplo, las personas que han trabajado en fábricas de Mau, estando jubilados y todo, al ciertas cajas de... Ciertas cajas de alcohol ahí, sí. En el Estado español, las personas que trabajan en alcoholeras al mes y estando jubilados perciben también cajas de cervezas que le corresponden ahí por trabajador de la fábrica. ¿Quieres contestar? No, ese era como lo de los puntos de la FIA. Sí, yo quería añadir dos matices que se han venido repitiendo de dos ideas clave. Una es la idea de la moralidad. Yo creo, yo deduzco de lo que venimos hablando, es que la construcción de un sujeto revolucionario se va a construir en base a unas ideas base. Y estas ideas base implican, al menos desde el anarquismo, desde las ideas libertarias, un rechazo al alcoholismo, al alcoholismo como forma de vida. No hablo del alcoholismo como sustancia, no hablo de consumirlo de una forma adecuada. Lo hemos llamado incluso como producto alimenticio. Creo que eso es una premisa fundamental, porque una sociedad libertaria, desde luego, el alcoholismo deberá ser tratado, no se ha citado en ningún caso, yo me atrevo a decirlo, como una enfermedad. Hay que hablar con los puntos sobre las is. Y otra idea que yo creo que hemos venido repitiendo a lo largo del debate ha sido la de la moderación. La moderación tanto de los viejos libertarios, en los que hablaban de los folletos que venían de que fueras consciente de tu vida, como la vida actual, cuando ponemos esas choznas, esas barras, y oye, pues puedes consumir una cerveza, un zumo, puedes comer algo, no puedes consumir si lo deseas. Pero luego también hay la gente que se le va un poquito las manos, por decirlo en lenguaje claro. Y abriendo el debate, lo sacó Alba, de cómo las izquierdas, muchas veces en nuestro discurso, en nuestros planteamientos, y que impregna el anarquismo, de una cultura, es verdad, yo tengo la impresión recientemente, en algunos casos, no hay que generalizar, de una deificación del alcohol, de cómo el alcohol atrae a la conversación, de cómo el alcohol es necesario para financiar nuestros actos y de cómo de otra manera que es muy difícil. Eso los viejos tenían un discurso totalmente antagonista. El alcohol no tiene cabida en los ateneos. No hay barra, no hay venta de alcohol, no hay juego de cartas, etcétera, etcétera, toda esa cultura. ¿Cómo a día de hoy podemos compatibilizar ese esfuerzo de algo que socialmente está aceptado, tomarse una cerveza, tomarse un vino, con moderación, a cómo en algunos casos, yo es que tengo la sensación personal que en algunos casos sí se va un poquito las manos, ¿eh? El alcohol es el centro del proyecto social, incluso desbanca otras formas como puede ser la cultura, las charlas, las tertulias, etcétera, etcétera. Y puede ser una manera de abrir un poquito el debate si lo queréis, y si no nos vamos a comer porque son las 2:15, que tampoco me importa. O sea, yo también quisiera complejizar un poco, y yo por mi parte ya no quisiera comentar tampoco más cosas. Pero curiosamente se lo quería decir al compañero, ¿no?, de Contrahistoria, ¿no? Estoy leyendo ahora alguna historia, ¿no?, a propósito de la taberna. Claro, aquí estamos criticando, evidentemente, pero había caso. Estoy leyendo una movida sobre los tabernarios. Los tabernarios eran obreros irlandeses que se juntaban en la taberna para conspirar, ¿no? O sea, yo estoy diciéndolo, ahora estoy diciendo lo contrario, ¿no? Pero bueno. Y hay una... Se les menciona en un libro que... En un fanzine bastante chulo, lo vi hace poco, se llama Sociedades Secretas contra el Estado, que yo recomiendo, es muy ameno y bueno, chulo, ¿no? Y precisamente en esta gente, como que tenía un discurso a propósito del uso que se hace del alcohol muy particular, ¿no? A los nuestros lo están machacando eran como una mafia sindical, si se le quiere llamar de alguna manera. A los nuestros lo están machacando en la fábrica. ¿Quién lo ha hecho? Este tipo. Vamos a utilizar el alcohol como enajenante para perder el miedo, y los tabernarios salían de la taberna y iban a matar a empresarios. Y utilizaban en ese uso chamánico casi de ponerse, como no tenían otra cosa, consumían cantidades ingentes de alcohol en la taberna para de ahí salir a matar. Y bueno, no sé, quería comentarlo también un poco por el hecho de complejizar, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba Carlos, pues vamos, desde luego todos los tenemos muy cerca y tenemos todos, no sé, la centralidad que ocupa el alcohol en 100.000 espacios es constatable de todas, vamos. Y todos lo sabemos, y es una realidad que hace que muchos al final acabemos rompiendo un poco con proyectos porque es una rutina muy fácil. Sí que es verdad que con el tema del dinero siempre estamos pilladísimos en estos sitios, pero es que hay sitios donde ni siquiera se pone el debate en pie, ¿no? Y yo particularmente he abandonado algunos espacios cuando ya se ha ganado cuando tiene tal hegemonía el tema, o se piensa tan poco en ello, que ya nada más que el hecho de plantearlo y de plantearlo de manera sana como un debate colectivo, plantea reparos, ¿no? Si plantea reparos, perdona, pero yo me voy, ¿sabes? Y que cada uno, que cada centro funcione como quiera, ¿eh? Que, por supuesto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya desplaza al sentido de los proyectos, y es un poco lo que decías tú, ¿no? Ya en realidad tiene más sentido como bar que como espacio de construcción de identidad colectiva y de empoderamiento. De drogas, por volver un poco a lo de los ideales, ¿no? decía el compañero en la primera parte, desde una visión libertaria y tal, hay que acabar con... Yo creo que es, con lo, las cosas nocivas no se acaban, o sea, la nocividad es el sistema. Y pretender que acabar con los puntos, que son los puntos de desahogo, tal, vas a acabar con el sistema, creo que es un planteamiento equivocado. Acabemos con el alcohol y con todo tipo de la, enfermedad, de la alienación, cuando acabemos con el sistema, y no antes. No, yo creo que no, empezando por al revés, no vamos a conseguir nada, y creo que incluso nos vamos a enzarzar en una contradicción tremenda, en una... y destructiva. Bueno, yo creo que vamos, presentando un libro que lleva como un libro que tenía como título La lucha antialcohólica, era normal que se llegara a este debate, que suele ser un debate al que se suele llegar antes. Entonces, bueno, tenía ganas de debatirlo porque es algo que hemos estado hablando aquí en Salamanca recientemente y me parece que es un debate bastante enriquecedor. Respecto a lo que decía el último compañero y las últimas intervenciones en las que de nuevo se vuelve a incidir en el problema central de por un lado de la financiación y por otro lado de qué fue antes, el huevo o la gallina, yo creo que en este caso, como en muchos otros, pecamos de falta de originalidad. En el siguiente sentido. Bien, es cierto que el problema de la financiación es un problema material existente, que no se puede subrayar y que está ahí, pero el recurso fácil del alcohol me parece que nos está permitiendo hacer el juego a gente que creo que no tenemos mucho que ver. No tanto a lo mejor por el uso o el abuso, sino por la normalización de prácticas que yo creo que están un poco fuera de lo que queremos construir. Y luego, por otro lado, la idea de que lo nocivo es el sistema, está claro que lo nocivo es el sistema, pero de la misma forma que no estamos potenciando relaciones de patrón obrero en nuestros espacios, creo que fomentar o permitir la existencia de sustancias nocivas en nuestros proyectos y en nuestros colectivos nos hace un flaco favor. Bien, es cierto que no, de nada sirve que en nuestros centros sociales, en los ateneos libertarios, en las editoriales, se fomente la producción y la creación de proyectos que están de espaldas a las relaciones salariales, que están de espaldas al consumo de estupefacientes y a la dominación en general, si luego no hay una lucha constante. Pero creo que es esa doble vía de tú tienes que crear proyectos. Lo que no sé en qué texto se llaman sociedades y redes de resistencia, en las cuales estás poniendo la base de las futuras relaciones y las futuras formas de construir una sociedad mejor, pero en esos proyectos es donde se tiene que hacer valer nuestras ideas. Muchas veces tenemos una tendencia a proyectar hacia afuera todo lo bueno que creemos que llevamos en la cabeza y en nuestros proyectos, y muchas veces no lo hacemos valer en el día a día. Y unido a eso, creo que tiene que haber, por un lado, esa lucha anticapitalista muy de base, muy constante, que se tiene que dar en todos los días, y por el otro lado, hacer valer nuestros proyectos poniendo en práctica las ideas en las que creemos. Si creemos que las sustancias estupefacientes son nocivas porque generan relaciones de dependencia, porque generan relaciones jerárquicas que son tangibles, y que además no hay que irse muy lejos, no hay que irse ni siquiera a los años 70. Vamos, y en esta ciudad creo que tenemos, la gente que somos de aquí, creo que tenemos una experiencia más que clara con el uso y el abuso que se hace de las sustancias estupefacientes y las relaciones que generan. Entonces, si realmente creemos en nuestros proyectos y realmente queremos destruir el sistema existente, creo que es una doble tarea. La de realizar una crítica y una lucha constante diaria en el plano de destruir la sociedad existente y el sistema capitalista, y en nuestros proyectos diarios, en los que a lo mejor son más cotidianos y que tienen menos de destructivo y más de constructivo, hacer valer nuestras ideas. Y esa construcción de ideales que a lo mejor está en la cabeza y que bien es cierto que cuando tú los quieres llevar a la sociedad te plantas con la realidad existente, ahí donde sí tenemos margen de creación y de maniobra, hacer valer esas ideas. Y con el tema del alcohol, que es un tema muy central y que ha sido un debate muy, muy nutrido en el tema de los centros sociales, yo creo que es de traca. En muchísimos contextos, como comentaba Juan, en los cuales el tema del alcohol ni siquiera se puede plantear encima de la mesa, porque genera ya no te genera un debate, te genera un rechazo y posiciones que son completamente reaccionarias y que creo que no tienen mucho sentido. ¿Quiere añadir charla y el posterior debate. Recordaros que ahora damos comida a las 2:30 en el local que tenemos aquí alquilado y que las distribuidoras estarán un ratito más durante la tarde. Muchas gracias a todos y nos vamos viendo.